En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Ya han transcurrido 5 minutos del nuevo día. Hoy estamos a jueves 6 de julio del año 2023. Y vamos a registrar qué sucedió en la historia. Un 6 de julio. En 1782, en la actual Colombia, nuestro bello país, Antonio Caballero y Góngora es nombrado virrey de la Nueva Granada. 6 de julio de 1816, muere Jorge Tadeo Lozano, naturalista colombiano, quien había nacido en 1771. 6 de julio de 1885, Louis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister. Louis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la microbiología. 6 de julio de 1907 nace Frida Kahlo, pintora mexicana, quien falleció en 1954. Murió joven, menos de 50 años vivió. 6 de julio de 1946, nace Sylvester Stallone, actor estadounidense. 6 de julio de 1974, nace Ser Roberto, futbolista brasileño. 6 de julio de 1997, en Valle Grande, Bolivia, son encontrados en una fosa común los restos del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, quien vivió de 1928 a 1967. El 6 de julio de 2005 en Singapur, los miembros del COI, Comité Olímpico Internacional, designan a la ciudad de Londres como escenario de los Juegos Olímpicos de 2012, superando a las favoritas París y Madrid y a otras dos candidatas, Nueva York y Moscú. Eso fue en 2005. Y finalmente, el 6 de julio de 2012, en Londres, Roger Federer derrota a Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon para así jugar por el 17º Grand Slam, el 7º Wimbledon y el número 1 del mundo, e igualar al número de semanas en la cima que estuvo... o que tuvo a Pete Sampras como el solitario. Pero bueno, Roger Federer igualó todos esos récords. Eso fue en 2012. Hechos sucedidos un 6 de julio en la historia. Se los contamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción que estuvo durante 11 semanas en el primer lugar del listado Hot 100 de Billboard. Por allá en el año 1996. Creo que pasó el 97 siendo número uno, si mal no estoy. Toni Braxton, Unbreak My Heart, en Estrellas de Medianoche. Down my life. light of my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. For the girl with the broken soul. canción incluida en el álbum Songs About Jane. She Will Be Loved, Maroon 5. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. El día 6 de julio de 1971 fallece el trompetista, cantante y director de orquesta de jazz Louis Armstrong. Tuvo varios éxitos, entre los cuales se cuenta el número 1 de Estados Unidos de 1964, la canción Hello Dolly, y el número 1 del Reino Unido en 1968, What a Wonderful World. Louis Armstrong hizo uso frecuente de laxantes como un medio para controlar su peso, lo que resultó en que apareciera en anuncios humorísticos del producto laxante Swiss Kris. Los anuncios mostraban una imagen de él sentado en un inodoro, visto a través del ojo de una cerradura, con el lema Satch dice, déjalo todo atrás. Aquí está Louis Armstrong, quien falleció en una fecha como esta en el 71. What a Wonderful World. Red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Darling, hold me till the morning comes.

father, his father did. I wanna be here now. To open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye, I don't wanna wait for our lives to be over. Anterior a esta canción, se escuchaba la canción Hold Me Till the Morning Comes de Paul Anka. Y esta canción es con Paula Cole, I Don't Wanna Wait. Canción de los años 90. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Is it getting better? Or do you feel the same? Sucedió un 6 de julio del año 2012. Hace 11 años. Carole Hawkins, la ex asistente personal del bajista de U2, Adam Clayton, es encarcelada durante 7 años por malversar 2.800.000 euros de su dinero para financiar un lujoso estilo de vida, de acuerdo al juez. Carole Hawkins fue condenada por 181 cargos de robo de las cuentas bancarias del bajista durante un periodo de 4 años. El juez dijo que los crímenes de Hawkins estaban enraizados en la codicia y nada más. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. De su álbum de Joshua Tree, el álbum más exitoso, se podría decir. Yo creo que sí. De U2, de los 80, aquí está With or Without You en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Without you, with or without. give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. And living is without you.

and I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a And I think it's gonna be a long, long time. Rocket Man. And I think it's gonna be a Elton John. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, obituario. 6 de julio de 2004. La cantante y compositora Syreeta Wright muere después de una batalla de 2 años contra el cáncer de huesos. A los 58 años fallece Syreeta. En 1980, cantó a dúo con Billy Preston en la canción With You I'm Born Again, la cual alcanzó el segundo lugar en Inglaterra y el cuarto lugar en Estados Unidos. En el pasado, Syreeta había trabajado como secretaria en Motown Records y se había casado con Stevie Wonder en 1970. Seguramente se conocieron ahí, en Motown Records, porque Stevie Wonder hacía parte del famoso sello discográfico Motown Records. Falleció en una fecha como esta, 6 de julio de 2004, la cantante y compositora Syreeta Wright. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está esa canción que grabó conjuntamente con Billy Preston. With You, I'm Born Again. Syreeta, Billy Preston, en Estrellas de Medianoche. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe within your arms, I'm born again. I was half, not whole. Instead, with none. Reaching through this world in need. Come show me your kindness. In your arms I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again. Lying safe with you I'm born again. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. Instead with none. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Una Power Ballad. I love you. I loved you all along, and I miss you.

you'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said,